Lo truculento y nada trivial de vivir en sociedad, por John Donne para Algarabía. De hecho, regularmente somos menos felices y saludables cuando estamos solos que cuando formamos parte de un grupo, ya sea de familiares, paisanos o simplemente cuando estamos cerca de cualquier persona con la que nos identificamos. Ningún hombre es una isla, algo incompleto en sí mismo. Todo hombre es un fragmento de continente, una parte del todo, dice John Donne. Pero las tribus son truculentas, pueden ser muy sólidas y de un momento a otro desvanecerse. Soy marxista, reza el grafiti francés de la tendencia del groucho. Frase que evidencia cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los miles de hombres cambiamos nuestra lealtad de un rich de los mil años a otro, como, por los dictados de algún demagogo distante, nuestro buen vecino se convierte en un enemigo acérrimo. En julio de 2005, cuatro hombres bombas se hicieron estallar en tres trenes subterráneos y un autobús de Londres provocaron, además de su muerte, la de otras 50 personas. Lo más terrible es que los suicidas no eran insurgentes extranjeros, es decir, de ellos, sino que se trataba de ingleses de nacimiento y por educación, como los definiría la frase de Margaret Thatcher, uno de nosotros. Con el tiempo, la crisis de identidad tribal que descadenó el horror modificará, sin duda, las características de lo que significa la britanidad, es decir, el consenso liberal y multicultural que se obtuvo durante el pasado medio siglo. Aprender a interpretar al otro. Las tribus tienen tal grado de inestabilidad que se transforman en función de los cambios que se dan en las entidades vecinas. Quisiéramos entender esa fundamental necesidad humana de percibir y clasificar los tipos de humano, una cuestión que proyectamos en lo que vamos. ¿Son reales las razas y los tipos humanos? La inconsistencia humana y esa facilidad para variar de opiniones sugieren que no. David Berryby, periodista y escritor francés, avecindado en Nueva York, manifiesta que las ideas que tenemos del código del tipo humano se basan en la relación que llevamos con las personas al momento en que las clasificamos. ¿Qué queremos, esperamos o tememos de ellos? Tomamos ese talento de distinguirnos entre nosotros y ellos como algo implícito que nos permite crear grupos. Pero, ¿cómo sería la vida si careciéramos de él? Si fuéramos como Funes, el paralítico creado por Jorge Luis Borges en su cuento Funes el Memorioso, un hombre con una memoria tan increíblemente poderosa que no podía abstraer lo que veía. Funes veía cada perro, cada gota, cada nube como sui generis. Su incapacidad de formar categorías lo inhabilitaba para darle sentido a los conceptos y, por tanto, al mundo. Este truco vital nos funciona bien, pero cuando se aplica a las personas puede provocar prejuicios, en especial cuando se mezclan entre sí diferentes tipos de individuos, como ocurre en Londres, una de las ciudades más políglotas del planeta. La actual crisis en torno al Islam y a la britanidad, que algunos consideran un síntoma del inminente fracaso del consenso multicultural, podía haberse predicho contradiciendo la hipótesis de contacto en lo que se supone con el prejuicio es debilitado por familiaridad. Ese hombre de aspecto extranjero, con impermeable al estilo Sherlock Holmes, sería menos amenazador si supiéramos que solo es Bernie, el vecino. Hoy en día, la mayoría de los académicos piensa, dice Berryby, que la hipótesis del contacto es confusa. A veces, el contacto real hace que las personas tengan mayores prejuicios. En muchos campus universitarios de Estados Unidos, el énfasis en la diversidad ha llevado a los estudiantes a unirse a uno de estos tipos humanos y evitar el contacto con los demás. Bernie puede ser su amigo de toda la vida, pero también su peor enemigo. ¿Seremos por siempre víctimas de nuestras irreprimibles urgencias por clasificar, por crear, inadaptados, Untermenschen, intocables? Ya que la designación de tipos humanos es un fenómeno secundario que resulta del encuentro de las débiles mentes humanas con la cambiante realidad, podemos elevarnos por encima de ellos. Los tipos humanos existen debido a las mentes humanas, concluye Berryby, pero la forma que decida vivir con ellos es decisión suya, para bien o para mal. Siempre podremos elegir los tipos que deseamos. Después de los bombazos, Ken Livingstone, el alcalde londinense, mandó poner carteles por toda la ciudad para promover la unidad de la población, que dicen 7 millones de londinenses, un solo Londres. Otredad más allá de lo humano. En tiempos de crisis y conmoción universales, lo que de verdad se necesita es una sensación de perspectiva. El libro Our Inner Ape, escrito por Franz de Waal, un científico que ha dedicado toda su vida a estudiar los simios, es tal vez el tratamiento más humano de la condición del hombre, ya que trata casi por completo de chimpancés. Es tentador ver a estas criaturas como si fueran personajes de caricatura, como caricaturas de nosotros mismos, amaestrados como payasos o de manera más seria, como metáforas de la condición humana. The Wall aprovecha esto para llamar nuestra atención, pero se esfuerza en no exagerarlo. Ni los chimpancés ni los bonobonos son personajes humanizados de dibujos animados. Tampoco son ancestros humanos, sino criaturas distintas con una larga historia evolutiva propia, que han encauzado sus respuestas propias de adaptación y su propio repertorio de conductas. La diferencia esencial entre los humanos y los chimpancés es que nosotros formamos familias nucleares, en tanto que los chimpancés, tan humanos en muchas formas, carecen de tal institución. Nos definimos a nosotros mismos con referencia a nuestras familias y parientes más próximos, y a partir de allí trabajamos para alejarnos. Si bien nos apartamos de ese camino con mayor frecuencia de la que quisiéramos admitir, la razón de ser de la sociedad humana es la antiquísima noción de el chico conoce a una chica y establece un hogar bajo un techo. La define tanto que eso explica el tamaño de nuestros testículos. Las rarezas manifiestas del sistema reproductor femenino y la forma en que preferimos practicar el sexo en privado. En el análisis final, la alianza tribal no significa nada, a menos que haya otras tribus frente a las cuales podamos medirnos. Fuente: John Doe, 2015. Lo truculento y nada trivial de vivir en sociedad. Agosto 30, 2015, de Algarabía.